cuarta edición del Festival de la Creación. Y en este momento, para tomar contacto ya con el intendente de General La Madrid, con Juan Carlos Pesita, a quien saludamos y le agradecemos por atendernos. Sabemos que está ocupado, que viene de una reunión muy importante, así que le agradecemos muchísimo y especialmente por atendernos, Bueno, Cristian, un abrazo para vos y gracias por estar en nuestra ciudad, Bueno, la verdad que hemos encontrado una ciudad que se presenta impecable y que tiene una propuesta, pero muy buena para este fin de semana, así que lo felicitamos por eso y que nos cuente un poquitito de qué se trata todo esto y qué importancia tiene esto para General La Madrid, que se acerca tanta gente de todos lados. Bueno, Cristian, vos habrás visto, hemos puesto todo nuestro esfuerzo para llevar adelante este festival, que es la tradicional de La Madrid, la 24ª edición del Festival de la Creación Juvenil, ¿no? Pretendemos que sea un poco la fiesta que identifica a La Madrid, ¿no? Y generar los espacios necesarios para esto, para la creación del arte, de las distintas expresiones artísticas, para que todo el mundo pueda participar. Hemos hecho todo esto para que realmente se constituya la fiesta de La Madrid, ¿no? Claro. Hoy hablábamos con su secretario de Cultura, intendente, y nos destacaba y nos decía el gran movimiento cultural que está habiendo en General La Madrid y que precisamente este festival recopila y da la posibilidad de presentarse y de que la gente de General La Madrid conozca precisamente todas estas actividades que se desarrollan, ¿no? Por supuesto, ¿viste? En realidad, desde el momento que se han generado los espacios necesarios y el ambiente necesario para que haya creatividad, para que haya expresión artística y cultural, realmente la propuesta ha generado mucha expectativa y bueno, los resultados son los que ustedes están viendo, ¿no? Gente que de todos lugares de la provincia se acerca, jóvenes, maduros, a mostrar su expresión, su creatividad, ¿no? Y en realidad es lo que nos propusimos, ¿no? Así que también agradecemos a ustedes estar presentes y difundir esto, que pretendemos que sea, como te digo, en algún momento, que La Madrid se constituya la capital provincial de la educación juvenil, ¿no? Porque realmente año a año, excepto en algunos años que se ha suspendido o se ha morigerado este festival, tratamos de que sea cada vez mejor, ¿no? Intendente, bueno, General La Madrid es una ciudad muy importante aquí en la provincia de Buenos Aires, y este 2010 que arranca, ¿cómo la encuentra? Cuéntenos un poco de cómo está General La Madrid y cuáles son esas principales propuestas que tiene pensado y que tiene su gestión de gobierno planeado para este 2010. Bueno, sorprendentemente en el medio de la crisis vemos un La Madrid muy activo, con mucha actividad comercial, con mucha actividad, y ustedes verán, habrán andado por el balneario, ese hermoso balneario de La Madrid, que es una propuesta también para quien se quiera acercar, un balneario de agua salada, con todas las comodidades, con todos los servicios, como para que realmente tanto la gente de La Madrid que busca un lugar de solaz para estos tiempos veraniegos, y también abierto a las posibilidades de toda la región, ¿no? De manera que realmente vemos a La Madrid pujante, lo vemos, realmente nos sorprende también hasta nosotros, ¿no? Día a día habilitamos comercio, día a día vemos una actividad comercial, bancaria, incrementada, a pesar de la crisis, ¿no? Bueno, esto también tiene que ver un poco con la situación nacional que permite, que genera la alternativa para que la Argentina haya sido el país menos golpeado por la crisis internacional y también la provincia que hace lo suyo para que podamos los bonaerenses llevar adelante nuestra propuesta de los municipios, ¿no? Tengo un apoyo muy fuerte de la presidenta, de Daniel Scioli, de manera que eso hace que estemos saliendo muy bien de la crisis, ¿no? Sabiendo, intendente, y hablando usted recién de Scioli, sabemos que mantuvo una reunión, que está volviendo desde La Plata. Conocer un poco, si se puede saber, de qué se ha tratado, qué gestión han estado realizando. Bueno, fue una reunión de un conjunto de dirigentes de la provincia de Buenos Aires con el gobernador Daniel Scioli, con Néstor Kirchner, con Diego Bossio, con un montón de dirigentes de la provincia y de la nación, un poco para realmente plantear cuál es la situación actual y hacia dónde vamos, ¿no? Porque, bueno, por supuesto, tratamos un tema muy importante que tiene que ver con el futuro de la Argentina, de la provincia y de cada uno de los municipios. Así estuvimos unos 40 intendentes municipales de la provincia de Buenos Aires también y muchos funcionarios. De manera que fue una reunión sumamente fructífera donde realmente pudimos conocer, tomar información de la realidad económica de cómo sigue esto, ¿no? Y también planificar hacia el futuro, lo cual para nosotros es muy importante, porque estamos en este momento saliendo de la crisis internacional más importante de la historia, que por supuesto, insisto, la Argentina ha sido, gracias a las decisiones y actitudes de la presidenta, ha sido uno de los países menos afectados. Y bueno, ahora saliendo de la crisis, replanificando, y sobre todo en este año tan importante que es el año del Bicentenario, ¿no? Y ahí estamos, la Madrid, queriendo ya definir cuestiones estratégicas en marcha. Vos sabés que está en ejecución una ruta que para nosotros tiene significación estratégica, que nos une a Coronel Suárez y de ahí al sur hacia el sur de la región. Estamos ya licitando un gasoducto que nos va a garantizar ese frío tan importante. El día 11 estaremos adjudicando ya un gasoducto que viene de La Prida. Estamos también ya próximamente a iniciarse una obra eléctrica que también es muy importante para garantizar la energía y la repavimentación de esa ruta del 66 por la que ustedes habrán transitado, que también va a ser muy importante porque las vías de comunicación hoy son realmente una cosa importante para redefinir estratégicamente la comunidad. De manera que todo esto que va a ser las obras del Bicentenario de la Madrid, además de otras menores que tienen que ver con la cotidianeidad de todo el amaritense, desde el punto de vista de la inversión pública, va a ser muy significativo, ¿no? Está haciendo ya, digamos, ¿no? Intendente, Luis Ochi lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Un gusto estar dialogando con usted. Sí. Intendente, le queríamos preguntar, porque antes que nada también felicitarlo por las condiciones en que está la ciudad, una ciudad muy limpia, muy ordenada, una ciudad en perfectas condiciones, un balneario que estuvimos visitando realmente que es para recomendar a todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Sabiendo que usted está permanentemente involucrado en el mundillo político y también que tiene un manejo de la política muy interesante, ¿cuál es su punto de vista, cuál es su opinión con respecto al caso Martín Redrado, su desvinculación con el Banco Central de la República Argentina, esta decisión ahora de la jueza de que vuelva a sus actividades, este conflicto institucional que se ha generado en pocas horas en el gobierno nacional? Me gustaría tener su punto de vista. Al principio era una cuestión histórica, digamos. Fue el peronismo que recuperó el Banco Central para la República Argentina. No nos olvidemos que el Banco Central siempre fue la puerta al acceso a los intereses internacionales, a manejarnos la moneda, a manejarnos el efectivo, a manejarnos el tipo de cambio. Y desde el punto de vista de la visión del peronismo, el Banco Central debe ser el banco del gobierno y de la República Argentina, no un banco al servicio de intereses por año, como es lo que está ocurriendo. Martín Redrado fue un economista muy reconocido en el mundo, y el gobierno de Néstor Kirchner intentó recuperarlo para ponerlo frente del banco que define la política monetaria de la Argentina, cosa que, y hoy, casualmente, quien no avala de que la Argentina pueda nuevamente reprogramar, pagar su deuda y sentarse en el mundo con la libertad económica que debe tener un país. Casualmente quiere impedir que la Argentina pueda ser independiente desde el punto de vista económico y sirve a esos intereses foráneos que tratan de poner de rodillas nuevamente la Argentina. De manera que es un verdadero traidor, no al gobierno de Cristina, sino a la República Argentina, porque este gobierno central debe estar al servicio de la política económica que se viene desarrollando, que tiene que ver fundamentalmente con el crecimiento, que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con una moneda al servicio y una actitud económica al servicio de todos los argentinos. Martín Rodríguez está sirviendo a intereses que no tienen nada que ver con los intereses de la patria. Y la jueza, la verdad, un mamarracho. Cuando uno pide un amparo, suele tardar varios días en poder, en cualquier cuestión de la política o de la economía, y esta jueza lo hizo en dos horas, y además hoy la están buscando el gobierno nacional para poder presentar la posición dentro de ese juzgado del gobierno nacional, y la jueza está desaparecida. Así que es un verdadero mamarracho. Bien, intendente, muchísimas gracias. Seguimos disfrutando de su ciudad, seguimos disfrutando de este complejo cultural fantástico que tenemos aquí, seguimos disfrutando ya de todo el movimiento, de la previa de lo que va a ser una gran noche y un gran festejo de este Festival de la Creación. Gracias por permitirnos también estar en su ciudad y verdaderamente, y reitero mis felicitaciones. De la provincia de Buenos Aires, la Madrid está en condiciones de recibir a toda esta gente. Y este Festival de la Creación que para nosotros es muy importante. Gracias por promocionarlo, Muchísimas gracias, intendente. Un abrazo, Un fuerte abrazo. Hasta luego. Bien, el intendente Juan Carlos Pellita, el intendente de General La Madrid, quien amable.